El Punto Crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Con 7 minutos, hoy, lunes 29 de agosto de 2016, lo saluda Eduardo Ramos Fuster. Estamos ya en la semana 35 y han transcurrido 242 días del año. Día realmente tranquilo, lleno de información, pero que ha pasado a segundo nivel de importancia, ya que ayer a las 11 de la mañana salía el aviso y empezaba a correr el rumor, y después en los minutos y las horas se fue confirmando que Juan Gabriel El Divo de Ciudad Juárez había fallecido de un infarto en California, en Santa Mónica, California, en Estados Unidos. Todavía el día viernes tuvo una presentación con 17,000 personas, completamente lleno los lugares a donde siempre había acudido Juan Gabriel, y desafortunadamente el día de ayer a las 11 de la mañana dejó de existir. El Divo no solo de Ciudad Juárez, el Divo de América, y con reconocimiento mundial a nivel internacional. Ayer estaba escuchando estas canciones traducidas al chino y al japonés, interpretadas por Juan Gabriel, ni más ni menos. Imagínese hasta dónde trascendió a lo largo de toda su carrera. Inicia prácticamente a los 17 años de edad, allá en Ciudad Juárez, la vida de Juan Gabriel. Él realmente, Alberto Aguilera, nace un 7 de enero de 1950. De ahí se traslada con su familia a Ciudad Juárez, donde inicia en el Noa Noa la vida de Juan Gabriel. Dos personalidades. Me acompaña Marta Obeso, nuestra compañera en periódico Punto Crítico y directora general de la revista Esfera. Marta. Hola, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Radio Escuchas. Pues aquí sí comentábamos hace un momento con Eduardo las casualidades que da la vida, ¿no? De justo en el momento en que se anunciaba en redes sociales el fallecimiento de Juan Gabriel, en TV Azteca anunciaban el último capítulo de la vida del Divo de Juárez. Son de esas cosas increíbles, realmente. Una gran pérdida para México. Veía también en redes sociales, y coincido con mucha público, ¿quién no ha cantado una canción de Juan Gabriel? Generaciones y generaciones. Yo recuerdo 1970 ya, Juan Gabriel tendría en ese tiempo 20 años, 70-73, llegó a la Ciudad de México y vivió en Tlatelolco, donde están estos edificios que se cayeron con el terremoto de 1985. Ahí le tocó vivir a Alberto Aguilera, que hacía sus pininos en Ciudad Juárez con el nombre de Juan Gabriel. Jesús Barba Gutiérrez, en ese tiempo compañero del Heraldo de México, de publicidad, estábamos en el área de publicidad en el Heraldo de México en ese tiempo. Bueno, pues vivían juntos allá, pagaban entre los dos el departamentito que rentaban en Tlatelolco. Y tuve la oportunidad de conocer a Juan Gabriel en esos tiempos, muy joven, 20 años más o menos de edad, tendría 23 años él de edad. Y ya empezaba con su música, andaba cargando su disco de un lado para otro. Jesús Barba Gutiérrez en el coche, poníamos los cassettes para escuchar a Juan Gabriel. A mí, la verdad, no me gustaba mucho su estilo, pero quién iba a decirlo, a través del tiempo iba a pegar y ser uno de los íconos de la música mexicana, la música ranchera, esa que no trae al borracho o al hombre que le pega a la mujer o a la mujer que engaña al hombre, simplemente los temas de amor, de libertad y rompen, desamor, y desamor también, ¿no? Pero lo más importante, fíjese, Juan Gabriel, todo un estilo de vida donde muy pocas situaciones se presentaron a través de su vida artística de gran escándalo o de escándalo. Siempre defensor de la libertad y de los derechos de las personas a elegir. Y discreto en su vida personal, ¿no? Y así es. Muy y lo bien. Más importante, la elección en el tema de las preferencias sexuales. Hasta el último día de su vida estuvo en la posición de brindar la elección. Tenemos en la línea a Guillermo Sánchez Guzmán. Memús, le dicen, es compositor, productor, hipnólogo, escritor, profesor, empresario, licenciado en ciencias de la comunicación, pero el tema que nos trata el día de hoy es Juan Gabriel, amigo de Juan Gabriel, lo acompañó durante muchos años en la producción. Guillermo, agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Muchas gracias, licenciado. Me da mucho gusto saludarlo, no en estas condiciones, ¿verdad? De esta pérdida irreparable, pero pues aquí estamos a la orden. Guillermo, tú llevabas 15 años de conocer a Juan Gabriel, de trabajar con él de manera muy estrecha. ¿Qué te pareció esta noticia que se dio el día de ayer? ¿Cómo lo tomaste? Pues terrible. Imagínense, licenciado, me encontraba, yo vivo en Tijuana y estaba hoy aquí en la Ciudad de México ahora, estaba en una función de teatro y me llaman, me mandan un mensaje de la Sociedad de Autores y Compositores preguntándome qué sabía sobre la noticia. Entonces yo no le di importancia porque ya ve que por internet a cada rato dan noticias falsas. Entonces ya que enseguida de eso me empezó a sonar el teléfono un amigo en común, y ya fue cuando me dio el escalofrío, dije, no, algo pasó. Entonces me salí de la función y pues le hablé al maestro Magallanes y me confirmó la noticia de lo ocurrido. Juan Gabriel ya había tenido hace 2 años, en el año 2014, la suspensión de algunos de los eventos programados en este 2014 en su regreso a los Estados Unidos de Norteamérica por enfermedad pulmonar. ¿Tú consideras que esto influyó de alguna manera a que se presentara el infarto fulminante que tuvo el día de ayer, al descuido en su alimentación y en su persona? Mire, licenciado, le voy a comentar algo que el mismo maestro Juan Gabriel me llegó a comentar en algunas ocasiones. Desde esa caída famosa que tuvo, no sé si pues todo el mundo la recuerda, ¿no? Cuando se cayó el maestro. ¿Sí? En un escenario, él pues, no quedó, digamos, al 100%, ¿no? O sea, la mano le quedó fracturada, en la mano derecha, y realmente fue una caída muy, muy, muy fuerte, muy peligrosa, estuvo a punto de perder la vida en aquella ocasión. Entonces, no sé, quizás de ahí se fueron desatando algunas cosas hasta lo que ocurrió ayer. El maestro padecía presión alta. Sí, tenía la alta, sufría, ¿no? Sí, hipertensión, sí. hubo revisión de los médicos en el tema de la presión, de los problemas del corazón, porque me comentaban hoy en la mañana que al parecer tenía obstruida o tapada una coronaria, la coronaria izquierda, y que esto a final de cuentas produjo un colapso en la irrigación de su corazón y fue lo que detonó precisamente el infarto, el cual le quitó la vida. Mire, yo ya platiqué con gente que estuvo ahí, yo no puedo hablar más porque no estuve ahí en el momento exacto, pero quienes estuvieron ya me comentaron cómo fue, y pues sí, fue fulminante realmente. Empezó a toser y de ahí le vino el infarto. El día anterior, la noche del viernes, frente prácticamente a 17,000 personas, y como acostumbraba a dar todo, más de 2 horas con 35 minutos la presentación, ¿esto sientes que pudo haber influido en ese desenlace? Pues el maestro se le veía en los últimos conciertos, y no en los últimos conciertos, en los últimos 2 años, ya se le veía cansado. No sé, observen por favor videos de él, claro, en los 90, 2005, 2006, y todavía bailaba como nos acostumbró, ¿no?, al público. Pero que en esto ya no era tanto su actividad física en cuanto a bailar, digamos. Por eso le ponían siempre en el show una silla para que él pudiera estar cómodamente sentado y así cantar. Y pues el público igual lo quería. Yo la última vez que lo vi en persona fue hace semana y media. Pues yo estuve en un concierto que dio ahí al iniciar la gira en San Diego, California. Yo estuve en ese y lo vi bien. Entonces a todo mundo nos sorprendió esta noticia, sobre todo por lo inesperado, porque no es algo de que hubiera estado doliente o en cama, fue de la nada, ¿no? Pero yo estoy tranquilo porque el maestro pues se va haciendo una leyenda. Alguien hace rato me dijo, ya murió, ya es leyenda. Le digo, no, Juan Gabriel era leyenda desde hace 15, 20 años. Guillermo Sánchez, tú que estuviste tan cerca, la mujer con la que procrea el primer hijo, Juan Gabriel, y después los adoptados, ¿cuál era la relación y en los términos en que Juan Gabriel se manejaba con ellos? Bueno, mire, licenciado, yo no pudiera hablar por respeto más allá de lo que me corresponde. La señora es una señora muy linda, Laura Salas, una señora que siempre estuvo al margen, que educó a sus hijos de una manera muy buena. Y Juan Gabriel, yo platicaba mucho con el maestro sobre varios temas, ¿no? Entonces él me llegó a decir hace años que sus hijos vivían en Estados Unidos porque era una protección. Pues no quería que le pasara a ellos lo que le pasaba a hijos de otros en México. Claro. Entonces, mantenía de alguna manera Alberto Aguilera a su familia a salvo de tantas y tantas cosas que han venido sucediendo en la República Mexicana. El hijo que está a cargo en este momento de tomar las decisiones, ¿quién es? Es Iván, su hijo mayor. Él es, digamos, de un tiempo para acá fue su manager y hizo muy buen trabajo. Digo, yo no puedo hablar más a lo que me corresponde como amigo, ¿no? Como lo que fui con el señor Alberto. Tengo el gusto, por ejemplo, el honor de que yo le produje el último homenaje que tuvo en vida en Tlacotalpan, Veracruz, cuando se le entregó, no sé si recuerden, la medalla Agustín Lara. Ese yo lo produje. Y pues hicimos varias cosas muy bonitas. Trabajé indirectamente con él digo indirectamente porque, por ejemplo, él me decía, oye, a ver, quiero grabar con tal, y yo se lo buscaba y le hacía el contacto y eso, ¿no? No porque yo lo haya grabado como tal. Todo ese trabajo lo hizo el maestro Farías. ¿Sí? Increíblemente bien hecho. Y pues así tuvimos una bonita amistad. El último correo que me escribí con el maestro fue antier. Bueno, antier antes de eso, hace 3 días. Ajá. Oye, Guillermo Sánchez, se espera que el día miércoles entreguen el cuerpo, los restos mortales de Alberto Aguilera, para ser trasladados a México como país. Ya surgen los reclamos, por ejemplo, de Ciudad Juárez, que quisieran que los primeros homenajes se le hicieran ahí en Juárez, y también en Michoacán. Ya salen, el presidente municipal de Michoacán también está levantando la mano para decir que ellos quisieran también realizar los primeros homenajes. ¿Tú qué has sabido con respecto a esta toma de decisiones? Iván Aguilera Salas, el hijo de Juan Gabriel, ¿ya ha expresado algo? ¿Les ha comentado algo? Pues no, realmente lo que sabemos es que, pues sí, ya el presidente y el secretario de Cultura abrieron las puertas, como debe ser, ¿no? Naturalmente, de Bellas Artes para el maestro Juan Gabriel, y pues obviamente por la historia tan grande que tiene en este país, lo reclama también Chihuahua, Ciudad Juárez y Michoacán, en Parácuaro. Entonces, yo creo, me da una corazonada de que va a haber despedida en los tres lugares, ¿no? Sí, yo siento que alrededor del mundo, ¿no? Porque también en España ya hace mención de que el Noa Noa es un himno social, donde se reconocen la libertad y el derecho de las personas a elegir sobre su actividad sexual o su derecho de convivir libremente en nuestra sociedad. Guillermo Sánchez Guzmán, para el día 21 de noviembre estaba programado un evento en el Zócalo de la Ciudad de México, y ya el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, ha expresado que quisieran en la Ciudad de México en esta misma semana o en la próxima hacer un homenaje a Juan Gabriel. ¿Tú estás enterado o invitado a participar en este evento? Sí, ya me enteré, y pues sí, se va a hacer incluso este sábado. No sé si estén enterados, pero había un concierto, el maestro tenía un concierto en Guadalajara, Jalisco, en el estadio grandísimo que está ahí, ¿no? Entonces, sí. Pues naturalmente por su muerte todo el mundo pensó que cancelar, pero no se va a cancelar, va a ser un homenaje grandísimo para este señor, y van a estar más de 10 artistas invitados, como se tenía planeado. Solo que ahora pues sin Juan Gabriel, ¿no? Para homenajearlo. Bueno, la ventaja es que se van a aprovechar las entradas, no tanto para ir a ver a Juan Gabriel, sino para rendirle un homenaje a este compositor que no solo trascendió como persona con sus ideales, sino que puso muy en alto el nombre de México en todo el mundo. Guillermo Sánchez Guzmán, te agradezco infinitamente el que nos hayas dado la oportunidad de platicar contigo y remembrar la faceta de ser humano de este hombre, Juan Gabriel Alberto Aguilera. Muchísimas gracias, licenciado. Para pues mis últimas palabras, aparte de agradecerle, es para pues decirle al público que escucha, a los radioescuchas, que Juan Gabriel fue un hombre bueno, un hombre íntegro, fue un hombre sencillo, humilde, y que no se le olvidaba, con una memoria extraordinaria, como no he visto a alguien más que tenga. Y con un don de gente que pocos tienen en estos tiempos. Sí, claro, claro. Muchísimas gracias, y quiero terminar esto diciéndole al público que viva Juan Gabriel, y que nosotros le vamos a dar vida a través de su música por las generaciones que vengan. Te agradezco infinitamente, Guillermo Sánchez Guzmán Memus. Él fue productor en su tiempo, compositor y productor, también escritor, profesor y además amigo de Juan Gabriel en los últimos años, muy pegado a él y conocedor de su vida y de su obra. Le agradezco infinitamente el que nos haya dado estas palabras. Nos vamos con el palomo, ¿no? ¿Qué tenemos? Sí,

Y el día primero de septiembre inicia el periodo ordinario en Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, obviamente con el Congreso de la Unión. El Congreso de la Unión reúne tanto a los diputados, 500 diputados y 128 senadores en un solo espacio para recibir el informe presidencial por escrito. Pero esto también genera toda una agenda. ¿Qué es lo que se da como prioridad en la agenda legislativa, tanto en Cámara de Diputados como de Senadores, por un lado, y por el otro lado, las presidencias de las cámaras? ¿En quiénes quedaron? ¿En qué partidos? Bueno, ya tenemos en la línea a la senadora María Marcela Torres Peinberg, senadora del Partido Acción Nacional por el Estado de Querétaro, secretaria de Promoción Política de la Mujer del Partido Acción Nacional. Senadora, agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. A tus órdenes, Eduardo, un gusto saludarte a ti y a todo el público. Estamos muy pendientes de estos movimientos que se realizan Cámara de Senadores, Cámara de Diputados, y yo te preguntaría, ¿cómo quedó la presidencia en la Cámara de Senadores? Tenemos entendido que Pablo Escudero quedó como presidente de la mesa en la Cámara de Senadores. ¿Qué representa esto? A ver, espérame, ahorita yo no tengo el conocimiento oficial de que sea así. No, la verdad es que lo desconozco, pero bueno, pues de ser así, bueno, pues es que se impuso el verde sobre el PRI, ¿no? Eso sería la primera, de ser así, la verdad es que no lo sé de cierto. Sí, mira, yo tengo la información que me confirman de que en la mañana se tomó la decisión por el Partido Acción Nacional y el Verde Ecologista de designar a Pablo Escudero por parte del PRI, y por eso la pregunta si las demás fuerzas políticas ya avalaron esta posición de Pablo Escudero como presidente de la mesa directiva. Pues mira, no hemos tenido una reunión específica para el tema, terminamos la plenaria el que viernes pasado, no había todavía una decisión y no lo habíamos platicado. No sé si se haya tomado la decisión con el CEN del PAN o en dónde haya sido. Desde luego, nosotros, en lo personal, yo no he sido consultada y no ha habido una reunión para ello. Pero mañana nos están citando los vicecoordinadores, no sé si sea para ese tema, ya lo estaremos viendo. Y te tendré más información ahí. Y ya quedarán definidas la mesa directiva por lo pronto, ¿no? Los temas... Por parte del vicepresidente, sí, ya lo tenemos, es Octavio Pedrosa, y Rosa Adriana como secretaria, Rosa Adriana de Yucatán. Entonces eso sí ya lo votamos y lo acordamos en la plenaria. Ya quedó ahí establecido. Ahora, los temas de la agenda, viene el periodo ordinario. En estos extraordinarios se plantearon muchos temas, pero no pudieron ser desahogados. ¿Cuáles son los que, en óptica de la senadora Marcela Torres Peinberg, debieran ponerse en primer lugar y darle mayor significación por parte del Partido Acción Nacional? Bueno, desde luego, seguir con toda la agenda del Sistema Nacional Anticorrupción. Tenemos que terminar el proceso. Como tú sabes, ya quedó creado. Sin embargo, necesitamos hacer los nombramientos ya pertinentes, la presidencia del propio sistema y al fiscal anticorrupción como la figura más importante del propio sistema, así como la armonización de varias leyes. La ley de obras, la ley de adquisiciones públicas, en fin, inclusive la ley del fuero, todo ese tipo de cuestiones que tienen que ver con el Sistema Nacional Anticorrupción. Entonces, tenemos una larga tarea y será una parte importante de la agenda todo lo relacionado al Sistema Nacional Anticorrupción para que el año que entra ya empiece a funcionar, digamos, y podamos tener ya un sistema fuerte, robusto, con todas las las leyes necesarias y con el ya con los nombramientos que hay que hacer durante este periodo. Ese sería una parte bien importante. Por otro lado, bueno, pues sabemos que es un periodo netamente económico, viene todo lo que se refiere a ley de ingresos y presupuesto, entonces eso va a tomar también una muy buena parte, digamos que hasta octubre estaremos discutiendo todo el tema económico del año que entra. Hay una situación difícil, sabemos que tenemos un problema grave de sobreendeudamiento por parte del gobierno federal, nos han bajado ya las calificadoras internacionales, aumentándonos el nivel de riesgo como país para inversionistas, y esto es preocupante porque de por sí hay pocos recursos, y si encima los recursos extranjeros, que son los que nos están ayudando bastante a la generación de empleos, aumenta el riesgo, pues van a decrecer estas inversiones extranjeras, y eso es preocupante para nuestra economía. Entonces, bueno, pues toda la batalla que hay que dar para evitar el endeudamiento va a ser una batalla importante. Todo lo que hay que pelear en cuanto a bajar los gastos del gobierno federal, el tratar de defender la economía de las familias. Ya vemos que al bajar el precio del petróleo, pues el gobierno se cobra de donde puede, está cobrándose de la luz, de la gasolina, con todo el alza de costos para las familias mexicanas que esto implica. Entonces, pues va a ser un periodo muy relacionado al tema económico y presupuestal y el sistema nacional anticorrupción como muy importante. Okay, Marcela, senadora, buenas tardes, Marta Obeso, aquí colaboradora del Punto Crítico. De manera personal, para concluir esta labor legislativa, ¿cuáles son los asuntos a los que le va a dar usted prioridad este último año de sesiones? Bueno, pues precisamente los que hablábamos, Marta, la parte del sistema anticorrupción, la parte fiscal y presupuestal en general y la defensa de la economía de las familias mexicanas. Y en lo de referente al tema anticorrupción, ¿cuál es el objetivo? ¿A dónde quiere llegar usted con su desempeño legislativo? Bueno, hay que hacer una serie de nombramientos que están dentro de la agenda. Hay que plantear, como ya te decía, qué caminos y qué reglamentos internos vamos a proponer para seleccionar a los ciudadanos que fungirán como presidentes del sistema anticorrupción, al propio fiscal anticorrupción, etcétera. Okay. Senadora Marcela Torres Peinberg, el día 1 de septiembre todos los mexicanos lo tenemos muy presentes. Normalmente el presidente de la República llegaba, entregaba su informe, un mensaje político. El día del presidente, esto fue cambiado tiempos de Vicente Fox, ya con el presidente Felipe Calderón, simplemente no se le permitió la entrada al Congreso de la Unión. No se ha cambiado el formato. El presidente de la República en la actualidad entrega su informe por escrito y se va a hacer su fiesta a Palacio Nacional. No hay rendición de cuentas, ni preguntas, ni respuestas. ¿Se va a mantener el formato así en este 1 de septiembre? ¿Y cuándo tendrían pensado cambiar las condiciones como para que el presidente de la República rinda cuentas a los representantes del pueblo? Bueno, pues yo creo que sería ideal que empezáramos ya. El presidente anunció que ahora hará su reunión con jóvenes, según entiendo. Pero creo que lo más importante es que tengamos la posibilidad como poder legislativo de realmente tener un diálogo con el presidente, de cuestionar algunas decisiones, sobre todo en el tema presupuestal, el incremento de la deuda y el incremento a los impuestos en detrimento de la economía nacional. Creo que serían temas muy importantes de debatir con el presidente y esperemos que ahora sí podamos hacerlo. La deuda nacional va creciendo de manera alarmante. ¿Habrá manera en este periodo ordinario de que ya se meta en cintura a los poderes ejecutivos de los estados de la República y al Ejecutivo Federal? Porque de seguir a las cosas así, esto va a ser impagable, senadora. Bueno, Sí, desde luego, ya el nivel de deuda es 35% del Producto Interno Bruto del país, de todo lo que el país produce en un año, el 35% ya es deuda. Estamos regresando a las épocas de Salinas de Gortari. Hay que recordar que no existe tal cosa como dinero público. Es el dinero de cada uno de los mexicanos que administra el Estado, el gobierno. Pero las deudas finalmente las acaba pagando cada ciudadano y ciudadana. No, en algún momento va a rebotar en el bolsillo de los mexicanos el exceso de gasto de los gobiernos. Por tal motivo es importante defender la economía de nuestros paisanos, de nuestros compatriotas, y evitar que siga este endeudamiento, porque va a ir a parar a la bolsa de cada uno de nosotros. En los tiempos de Vicente Fox se pagó la deuda externa dejando en cero los saldos. Hasta donde me quedé de lo que llevábamos de deuda externa, rondábamos ya los 190 mil millones de dólares. ¿Cómo está realmente la situación, senadora? ¿Cuánto es lo que debemos como país al exterior y cuál es la situación de deuda de cada una de las familias de los mexicanos? Mira, yo lo que te puedo decir es que no en opinión mía, sino en opinión de las calificadoras internacionales, ¿verdad? Ya el riesgo que toma un inversionista extranjero para invertir su dinero en México, pues ya subió, ya no somos el país tan confiable como éramos en los sexenios anteriores. Esto en buena parte tiene que ver con esa deuda que todo mundo entiende que se tiene que pagar en algún momento. Ahorita tenemos, pensándolo como si fuera una familia, el 35% de todo lo que ingresen los padres de familia de esta familia supuesta, que es México, el 35% se está yendo a pagar una deuda, está yendo a algo que se debe, no a invertirlo en educación, en salud, en urbanización, servicios, etcétera. Entonces, eso preocupa y preocupa bastante. No a mí, sino a las calificadoras internacionales. Creo que es importante mandar ya un mensaje al Ejecutivo de que ni un centavo más de deuda, de que lo que tienen es que recortar los gastos de los gobiernos, reducir este gasto gigantesco en burocracia, no en gasto de inversión, sino sí en burocracia, y favorecer y promover el crecimiento de los negocios al interior del país. Asimismo, volver a enviar un mensaje al exterior de que estamos administrándonos bien, que estamos tomando las medidas en el camino correcto, que es este, el reducir los gastos, y no el de más deuda. En esa ley de egresos e ingresos para 2017, yo siento que debería ser momento para que el Congreso de la Unión meta en cintura al Ejecutivo. Publicábamos en el periódico el día viernes, en el periódico El Punto Crítico, en la edición del viernes, que las calificadoras y los especialistas internacionales prevén una fuga de capitales de México y para pretender mantener el poder adquisitivo de los capitales que han ingresado al país. El día de hoy estamos implementando una información que nos escandaliza en el sentido de que podría haber una contracción económica en el país. ¿Cómo lo estás viendo tú, senadora, y cómo lo ven en el Pacto Federal? Sí, desde luego, bueno, uno de los objetivos más importantes de este periodo va a ser precisamente ese, el tratar de reencauzar las macroeconomías, los grandes números que maneja la economía de México, tratar de como te digo, revertir el endeudamiento, tratar de que no se afecte más a las familias en el país, que creo que ese es el llamado de todas y todos los mexicanos. Se había dicho y criticado enormemente los gasolinazos y estamos volviendo a esa práctica, aun cuando el presidente había dicho que no iba a subir más. Entonces, esto hace que los ciudadanos tengan una enorme desconfianza en las declaraciones de, en este caso, el presidente, pero de los miembros del gobierno en general. Es importante pues retomar una ruta de credibilidad, es importante también que en el presupuesto se refleje esta austeridad indispensable para que no haya más deuda y que tampoco se incrementen los costos para la vida de las y los mexicanos. Entonces creo que en eso nos vamos a estar concentrando, Eduardo. Bueno, pues le vamos a dar seguimiento, si nos los permites, senadora Marcela Torres Peinberg. Gracias. Muchísimas gracias por tomarnos la llamada y me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo para que ahondemos en la agenda legislativa. Con muchísimo gusto, Eduardo, cuando tú quieras. Estoy a tus órdenes. Pues muchísimas gracias. Es la senadora Marcela Torres Peinberg, senadora por el estado de Querétaro. Y pone en perspectiva cuál va a ser la agenda, las prioridades que se van a dar, tema económico, tema de seguridad, fundamentalmente, y la definición del presidente de la Cámara de Senadores. También está por decidirse la de la Cámara de Diputados, pues, Marta Obeso. Tienen la propuesta hecha del Partido Acción Nacional. Que se van a dividir la presidencia. Sí. Eso no se había visto, ¿eh? No, está raro. Están proponiendo que dos panistas. Que dos panistas compartan la presidencia de la mesa directiva. 6 meses un hombre, 6 meses una mujer. Esto molestó mucho al líder de la bancada del PAN, el panista Madero. Ajá. ¿Cómo se llama? ¿Francisco Madero? No sé. ¿Sí? Gustavo Madero. Y sí, aquí estaba yo viendo el boletín que mandó el Partido Acción Nacional precisamente el pasado 24 de agosto, donde avisan a los medios de comunicación que se está proponiendo a la mesa directiva que los diputados se roten. ¿Quiénes? A ver, ¿quiénes a ver, son los diputados? Aquí está, lo estoy abriendo. Aquí está. Que uno es de Gustavo Madero y Javier Bolaños Aguilar. Y el otro de Ricardo Anaya. Los dos son, quién sabe, los dos son panistas, Javier Bolaños Aguilar y María Guadalupe Murguía Gutiérrez, quienes serán propuestos por el grupo parlamentario del PAN ante el Pleno de la Cámara de Diputados para que en sendos periodos de 6 meses cada uno presidan la mesa directiva del órgano legislativo. ¿Cómo bueno, ves? Bueno, a ver si no le salen los de Morena y le digan, no, espérame tantito, el presidente tiene que ser uno nombrado por un año en el periodo legislativo completo, y si no pueden, pues simplemente le tocaría a Morena, ¿eh? Morena sería el que levantaría la mano para decir, háganse un lado que ahí sí les voy. No tienen uno que pueda solito presidir la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Bueno, una mujer y un hombre. A lo mejor en la intención de equidad de género, no nos vayan a salir con que buscan ahí un senador o diputada para que se haga cargo, ¿no? No, pues que le den la oportunidad a la diputada María Guadalupe Murguía, que ella demuestre que puede ser la presidenta de la Cámara de Diputados. Ella solita, no yo necesita. Yo solita. No necesita compartir con el diputado Bolaños. Bueno, pues de entradita, ¿no? Que te voy a decir que el diputado Bolaños también tiene lo suyo. Entonces, ¿no? ¿Para qué le compartir 6 meses la mesa directiva? O sea, pues no mejor entiendo. Que se pongan de acuerdo, sí. Y entre los dos lo hagan de manera conjunta, pero que uno sea el representante, como establece el procedimiento de la Cámara de Diputados. ¿Por qué querer torcer las normas y leyes internas que tiene la Cámara de Diputados? Bueno, así son nuestros diputados. Ya ve que luego ponen su reloj legislativo y lo suspenden por 24 horas para que cumplan en términos de ley. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. La Universidad de la UAI es donde puedes cursar tu carrera en tan solo 3 años y en 2 más tu especialidad y maestría. Te ofrece hasta un 50% de beca desde el inicio, así que no lo pienses más. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. Comunícate al 5255-4719. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país.

Es especial reconocimiento que cuatro de nuestros medallistas que subieron al podium tienen dos grandes orgullos, ser mexicanos y ser integrantes de las Fuerzas Armadas. El presidente afirmó que las historias de vida de los cuatro medallistas son muy similares a los de cada uno de los integrantes de las Fuerzas Armadas. Son hombres que entrenan y se preparan todos los días, que se rigen por la disciplina y tienen un inquebrantable amor por su patria. Tras entregar reconocimientos al personal militar, el mandatario enfatizó que cuando los militares cumplen con México, cumplen con sus familias, quienes son su mejor motivación para seguir adelante. Hasta aquí mi reporte, Eduardo. Muy completa la información, Fernando Vela. Te agradezco mucho la información y sobre todo los comentarios. Seguimos pendientes. Bueno, vámonos al Senado de la República. Ahí está nuestro compañero Francisco Montaño. El PRI cede al Partido Verde Ecologista la presidencia del Senado. Ya está confirmado, Francisco Montaño, que Pablo Escudero queda como presidente de la mesa directiva del Senado de la República. Así es, Eduardo. Pues así ya lo determinó el PRI después de esta incertidumbre que tenían tanto algunos partidarios y partidarias del Senado de querer ser presidentes de la mesa directiva, pues no se les hizo ni a los unos ni a los otros, y finalmente el PRI determina, nada más por 6 meses, nada más sería por un semestre, que el Partido Verde, a través de Pablo Escudero, pues encabezaría la mesa directiva del Senado de la República. Hay que recordar que son 2 años lo que le toca al PRI estar al frente de la mesa directiva, así es que sería tanto el 2017 como el 2018 los que estaría al frente el PRI. Pero bueno, pues así fue, tras esa decisión que se tomó en la plenaria del PRI, pues sería precisamente el yerno del ex dirigente nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones, Pablo Escudero, quien va a estar como presidente de la mesa directiva. Quiero recordarte que Pablo Escudero también es presidente de la Comisión Anticorrupción de la Cámara de Senadores y fue pues finalmente el encargado de sacar adelante esta ley anticorrupción y precisamente la ley 3 de 3, que pues finalmente quedó muy muy muy corta para las expectativas de la ciudadanía en cuanto a la transparencia de los servidores públicos, Eduardo. Bueno, consensada la ley 3 de 3 con todos los partidos políticos, excepto algunos, ¿verdad? Pero a final de cuentas es lo que determinaron los legisladores. Entonces, recapitulando, Francisco Montaño, el Partido Revolucionario Institucional cede la presidencia del Senado de la República al Partido Verde Ecologista en la persona de Pablo Escudero, quien es el presidente de la Comisión precisamente Anticorrupción en el Senado de la República actualmente. Te agradezco muchísimo, Francisco Montaño, la información y los comentarios. Aquí estamos pendientes, Eduardo. Y el tema pesado de esta semana va a ser Economía y Finanzas. Nos vamos a Economía y Finanzas. Economía y Finanzas. Con Lorenzo Martínez Vargas. Continúan los riesgos de un colapso en nuestra economía, toda vez que ahora Standard & Poor's revisa perspectivas a negativa de estable de 12 instituciones financieras mexicanas. En línea con la revisión de la perspectiva de estable negativa de México, la calificadora dio a conocer que también está revisando a negativa la perspectiva de 12 instituciones financieras. Estas incluyen 6 bancos comerciales privados, el Bancomer, Inbursa, Banorte, Santander, Banamex, HSBC y Scotiabank Invernad. 5 entidades relacionadas con el gobierno, que son Bancomex, Banobras, Dafin, IPAP e Infonavit. Y la única cámara de compensación y liquidación en el mercado mexicano, que es Asigna. Lo anterior con el fin de señalar la exposición de los bancos ante una acción negativa sobre las calificaciones soberanas de México en el caso de que el nivel de deuda del gobierno o la carga de intereses presente un deterioro superior a sus expectativas y aumenta la vulnerabilidad de las finanzas públicas en México ante los shocks adversos. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Regresamos con los pesos y centavos. Déjeme decirle que el dólar el día de hoy se cotizó en Banamex en 18 pesos con 14 centavos, a la compra y a la venta en 18.89 pesos por dólar. Una ligera alza con respecto al fin de semana. Pero en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México alcanzó los 19 pesos con 2 centavos. Desconfianza, sí, hay mucha desconfianza sobre la fuerza del peso mexicano y esto obviamente genera alta volatilidad. La Bolsa Mexicana de Valores, esa también subió el día de hoy en 0.48%, quedando en 47.599.12 unidades. La mezcla mexicana del petróleo también subió, quedando en 41.45 dólares por barril. A ver si no nos dicen que como rebasó los 40 dólares, nos van a cobrar un poquito más, porque hay que recordar que el jueves primero de septiembre viene otro gasolinazo. Las reservas internacionales se mantienen en 176.519 millones de dólares. Hubo una pérdida con respecto a la semana pasada de 109 millones de dólares. El oro lo encuentra usted en 30.500 pesos la onza y la plata Libertad en 300 pesitos por esta monedita de plata, una onza 32 gramos. Vamos a la portada del periódico El Punto Crítico. El día de hoy la dedica al Divo de Juárez. Nota más importante a nivel mundial. Mire, opacadas en todas partes del mundo. La muerte de Juan Gabriel, de Alberto Aguilera, conocido por Juan Gabriel, quien iniciara su carrera a los 17 años ya con este nombre en ese famoso lugar, el Noa Noa. Bueno, se fue a ese lugar diferente a ese lugar de ambiente donde muchos quisiéramos poder estar en este cambio de la vida. Ojalá Juan Gabriel tenga una mejor proyección, muchísimo más grande de la que ha tenido en nuestro mundo. Decían el día de ayer en redes sociales, Juan Gabriel abandonó el grupo. No con la intención probablemente de denostar a Juan Gabriel, sino de hacer hincapié en que este hombre, en busca de cambios, que rompió paradigmas sin lugar a dudas, también ha logrado ser no solo un ícono de México, sino una leyenda viviente era Juan Gabriel y así se ha de mantener. En México, en la República Mexicana, en Ciudad Juárez, en Michoacán, en su estado que lo vio nacer, en la Ciudad de México, en Bellas Artes y en el Zócalo de la Ciudad de México, sin lugar a dudas se le va a rendir ese reconocimiento que el artista se ganó a pulso, siendo como fue hasta el último día de su vida, con respeto y dignidad hacia todos los seres humanos. Descanse en paz, un gran hombre, un gran intérprete y un gran creador de la música mexicana. Soy Eduardo Ramos Fuster. Le agradezco el favor de su atención. Lo invito a que nos siga a través de las redes sociales www.elpuntocritico.com y si gusta seguirme a través de Twitter @RamosFuster. Me puede hacer sus comentarios, sus denuncias, con mucho gusto las hacemos propias, las investigamos y las damos a conocer a través de nuestros medios. Muchas gracias. Arriba Chiapas y Veracruz. Arriba Juárez, arriba tú. La gente no se mete en lo que no le importa. Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no.